Porque nuestra intención es conocer y proteger todos los derechos. Este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí comienza La Gente y su Defensor, el programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a una emisión más de este programa. Es la número 597 que realizamos, saben ustedes, integralmente en la Defensoría del Pueblo de la Nación, y que en este comienzo, como otras veces, queremos saludar a algunas de las tantas radioemisoras que nos difunden semana a semana y que por estos días han celebrado un aniversario de su fundación. Vaya entonces la felicitación en especial en esta oportunidad para la FM Track Sentir Nacional de Costa Azul, en la provincia de Buenos Aires, para la Radio Clorinda, de la provincia de Formosa, para la FM de la Costa en Carmen de Patagones, allí en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, para la FM Sonix de Villa Mercedes en San Luis, y para la Radio Federal de la provincia de Corrientes. Estamos dándole la bienvenida y saludando al doctor Anselmo Cela, el adjunto primero que tiene a su cargo la institución, la Defensoría del Pueblo de la Nación. Anselmo, un gusto, y sabemos que estuvo no muchos días atrás en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, que conmemoraba el 15 aniversario de su fundación. Nos gustaría mucho saber cuál fue el programa, qué cosas hizo, qué nos puede comentar y volcar de eso. ¿Cómo está usted, Omar? Un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, durante el mes de junio del corriente año se conmemoró el 15 aniversario de la creación de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto. Ajá. Una defensoría que ha tenido muchísima actividad, que se ha consolidado y que hoy podemos decir que es un referente en la defensa de derechos de usuarios, de consumidores y de derechos humanos de la ciudad de Río Cuarto y también de zonas aledañas a Río Cuarto, ya que hay un trabajo mancomunado con diferentes municipalidades de lo que es todo el departamento de esa zona sur de la provincia de Córdoba. Hemos tenido un programa bastante nutrido, con una conferencia de prensa en la cual nos explayamos sobre distintas cuestiones de fondo, particularmente relacionadas con el mal estado de la Ruta 36, que afecta los derechos de los vecinos de toda esa zona, de Córdoba y Río Cuarto. Es una ruta que une Córdoba y Río Cuarto y que lamentablemente está en un mal estado y genera graves problemas de seguridad en cuanto al tránsito. También hemos hablado de cuestiones relacionadas con las jubilaciones, y también ha habido un seminario en horas de la tarde en el Colegio de Abogados de Río Cuarto, en el cual se abordó un tema que es un tema fundamental para cualquier defensoría del pueblo que pretenda realmente ejercer sus funciones y defender los derechos tal como les encomienda la Constitución o su Carta Orgánica o su Ley de Creación. Esto es, la posibilidad de acudir a los tribunales en representación de los derechos colectivos para obtener su defensa y protección, o sea, la legitimación procesal. Acerca de la legitimación procesal, tanto de la Defensoría Nacional como de algunas defensorías provinciales que la tienen, como así también hay otras que no la tienen, como la legitimación procesal de defensorías locales, es que se han explayado numerosos expertos y quien habla también en relación a esta cuestión tan importante de poder acudir a los tribunales de justicia. Hay un tema acá que no entendemos muy bien, Anselmo. ¿Cómo puede ser esto de la legitimación procesal, que dicho en más sencillo es que le reconozcan a un defensor su entidad para presentarse ante la justicia? Correcto. Y pleitear por la gente, digamos así, ¿no es cierto? Es. O representando a colectivos. ¿Por qué puede ser, o a qué se debe, que algunos defensores tengan esta capacidad, esta potestad, y otros no? ¿De qué depende? Existen dos razones fundamentales. Por un lado, hay una evolución en el sentido de acordar esta representación indirecta, anómala, a los defensores del pueblo para que puedan defender los derechos colectivos, derechos de usuarios o consumidores u otros derechos humanos en los cuales el afectado sea un colectivo de personas, como los derechos al ambiente. Hay una evolución en sentido favorable, pero una evolución a partir de la ausencia de la legitimación procesal del Instituto Histórico de las Defensorías del Pueblo, del Ombudsman, que tuvo su origen en Europa. Y por otro lado también, como otra razón, existe una reticencia de las legislaturas locales y de los consejos deliberantes de acordar esta legitimación procesal a las defensorías del pueblo, porque habilita una forma muy fuerte de control. Uh-huh. Y en muchos casos hay estados y hay organismos que prefieren no ser controlados, en un error conceptual, ya que, como lo decimos siempre, el defensor del pueblo no va a entorpecer la acción de gobierno, sino por el contrario, va a ayudar a que se tomen mejores decisiones. Pero parecería siempre que los que detentan el poder quieren tener las manos totalmente libres, ¿no? Sí, en algunos casos, pero sin embargo hay otras situaciones en las cuales la legitimación procesal y otras capacidades de investigación sólidas de las defensorías del pueblo han sido acordadas, y como dije recién, los gobiernos y los gobernantes están entendiendo que estas instituciones sirven para lograr equilibrios, para servir de alertas tempranos, para servir como instituciones que advierten de las problemáticas y de la eventual vulneración de derechos antes de que se tome una decisión, de manera que la decisión se tome enriquecida y en la mejor dirección posible. ¿A usted le parece que en este momento, lo llevo a un panorama que yo sé que es mucho más amplio, ¿no?, pero le parece que están funcionando los organismos de control en la Argentina? Como usted dijo, es un panorama más amplio. Yo entiendo que sí, que los organismos de control están funcionando. Estamos en una república en la cual sólidamente está funcionando el Ministerio Público en el orden nacional, la Auditoría General de la Nación, cuya titularidad se encuentra en manos del doctor Despuig, que es un representante de la oposición. Uh-huh. No es precisamente un representante del partido oficialista, del partido gobernante. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas está en un proceso de designación de su titular luego de la renuncia del doctor Garrido, y la Defensoría del Pueblo de la Nación, si bien no tiene tampoco su titular a partir de la renuncia del licenciado Mondino, está llevando adelante todas las actividades propias de sus funciones y de sus misiones establecidas en la Constitución Nacional. Bien, Anselmo Cela, muchísimas gracias por este aporte y por esta presencia en el programa. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted, Omar. Que ande muy bien.